No sabes cuánto te he querido. Olvidarte es saber que no hay forma. Ahora tengo que aprender a desnombrarte con los ojos más que con la boca. Sigues siendo la dueña del gigante que se esconde en mi silencio. Has cambiado mi forma de mirar. Has cambiado el sentido de las calles. Caminar sin ti no es del todo andar. Has llenado los semáforos de sangre. No me moriré, pero ya verás cómo no sabré esquivar los vientos que te nombran. No me cansaré de pensar que estás a mi lado, pero no como una sombra. Y no sabes que aún cocino para ti. Y no sabes que dibujo tu perfil con las frases que hace tiempo te escribí, con las frases que ahora estallan junto a mí. No sabes que no debes sonreír, no me abraces, que no sabré salir de los besos que de pronto no me das, de este fuego que te alumbra cuando no estás. Has cambiado mi forma de mirar. Has cambiado el sentido de las calles. Caminar sin ti no es del todo andar. Has llenado los semáforos de sangre. No me moriré, pero ya verás cómo no sabré esquivar los vientos que te nombran. No me cansaré de pensar que estás a mi lado, pero no como una sombra.